Qué pacho, qué pacho, qué pacho, ya estamos de regreso. Andas como muy agresivo el día de hoy, compa, con tu música para locos. Pues, güey, es que tú pones puro así, cosita leve y pues... Pues es rock, güey. ¿Qué? También hay que poner algo duro. Estamos escuchando de fondo a Gorefest, When the Dead Walk the Earth. Ah, qué buen disco, titulado La Muerte. Es muy bueno ese disco, la banda Gorefest. La verdad es que nunca fui tan fan de ellos, siendo honesto. Ah, pues que le vas a los Patriotas, ¿qué? Ya me quité la sudadera de los Patriotas. Stormmaker. Ay, güey. No hace diferencia. Chale, qué malo eres. No, nah, digo por el Ricky, ya ves que es medio afeminado de repente. ¿Medio? Pero bueno. ¿O entero? Pues entero y medio, ¿no? Porque sí, sí, es como un tanquecito ahí. Que, por cierto, tiene por ahí una tocada, creo que el siguiente mes, si no mal recuerdo, pero... Va a estar bueno, va a estar bueno. Ahí próximamente les tenemos las noticias. Y pues el viernes, acuérdense que... Ah, no, es este sábado. ¿Es este sábado? Este sábado con el Irving. Ah, cierto. Sí, está sí, también sí. Vulcano, Fire Skull, un chingo de bandas, la verdad. Va a empezar desde las 3. Ahí tenemos muchos eventos este fin de semana, como siempre. De hecho. El viernes. El viernes, ¿dónde nos invitaron, Iván? Iván, refrescame la memoria. Va a ser lo del Circo Volador. Va a estar el Greñas, van a estar varios, Ana Fiori, ¿no? Ana Fiori, ajá. ¿Quién más va a estar? A ver, déjame recuerdo. Ahorita, por aquí tengo el flyer. No lo tengo a la mano. Ponte el tiro, cabrón. Si no, lo voy a terminar diciendo yo. Mira, a ver, dilo. Atrapado en el Metal, este 2 de junio, un documental de Mario Valencia. 6 p.m., cooperación voluntaria, o sea, no hay cover, pero sí hay cover, o sea... Cállale. Un varillo, y hay invitados especiales, los Greñas, Luzbel, Ana Fiori y Strike Master. Bazar de bandas y palomazo sorpresas. Qué interesante ese documental. Yo creo que había escuchado que entrevistaron a los de Next, supongo que también a los de... Va a estar el Pato, de hecho, ahí. El Patito. Saludos a los Next, los Nextel. Y el que tú dices, el sábado, es el Metal Maniacs Meeting. Exacto. Que va a estar Maldito, va a estar Vulcano, va a estar Hellspray, Merciless Attack Force y entre otras bandas. ¿Es en el foro Moctezuma, cierto? Ese sí es en el alternativo. En el foro. Va a ser ahí en... A una calle del Chopo. Dicen el Chopito, ¿no? El algo Chopito, así. Sí. Así yo, es. Yo no conozco, fíjate, que ese lugar, así que no sé cómo está el pedo. Pues estaría bueno caerle, ¿no? Pues sí, a ver, ese es el... También al que sí seguro voy es el mismo sábado a la presentación del nuevo video de Vulgar Addiction, unos amigos nuestros. Va a estar Glass Mind, Kaisan, que ya lo tenemos aquí, Ivan Turesh y 1213, por lo que veo, con números romanos. Es en el Utah Paranel Visions, que está casi muy cerca también del Chopo. Sí, que es estación metro, entre Metrobús, Chopo y Buenavista. Ajá, el Chopo creo que es más cercano. Es más cercano, ajá. Sí, ah, no, de hecho está muy... No, está más cercano el Chopo. Está más cercano el Chopo. Sí, no, Buenavista. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Estoy sobre insurgente. Ya saliendo del español no está pedo, si ni siquiera van a seguir la caminada. Exactamente. La entrada en preventa está en 50 con una rifa para unas botellas de Jack Daniels. Así que está 50 baritos, esas 5 bandas y además una rifa para una botella. No, todo súper bien, ¿no? Súper bien, exactamente. Y el día del evento en 80 baros. Ahora sí, seguí. Y el sábado, para los que no están tan afectos al metal, les gusta más el punk rock, va a tocar Hangover en el Gato Calavera. Inicia a las 7 de la noche y el cover va a estar de 40 baritos. Va a estar bastante bueno. Va a varios, muchos eventos, como siempre. Presentamos un nuevo disco, de hecho. ¿Los Hangover? Hangover. Eso no los topo. Es una banda de punk, es un amigo, se llama Pablo, bastante, bastante loquito en ese pedo del punk rock. Y pues bueno, pues yo sí voy, yo creo que yo voy a ese, tú te las de Vulgar. Y ahí los dos vemos qué pedo. Así es. A ver si les rifan más o menos. Pues, yo digo que sí. Por ahí, también hay otro evento por aquí de esta Fati. Que va a estar este 3 de junio en Base y Heisen. Y empieza a la 1:30. Va a estar en Centro Cultural Miguel Sabido, en Brasilio Badilla número 4, en Colonia Centro. Y pues es lo más cercano, saliendo de Metro Hidalgo. Ahí le pueden checar. Y pues bueno, al parecer no hay cover. No hay cover, excelente. Ya sí, sabe la gente, no hay cover. Pues ya para que le caigan tempranito, ¿no? Para que de ahí se vayan a los otros dos. O sea, hay un chingo de eventos. Pues bastante bueno. Ese también es sábado. Este también es sábado. Ah, y el domingo, si mal no recuerdo, también el Chico Migraña va a empezar Ah, sí, con lo de sangre de metal, ¿no? Unos eventos de sangre de metal en la Comandancia Metal. A ver si le caigan. Eso va a estar chido, va a estar también un buen de bandas. Van a estar Lost Acapulco. Digo, Lost, la banda de Lost. La banda del Chamaco y del buen Osvaldo. Va a estar Tenderizer, el tendedero. Anetheron, me parece que dice ahí. Anetheron. Y Infinite Vision. Este domingo 4 en la Comandancia Metal. Ya saben, no es la grande, la que está casi frente al Parque Hundido. Esta literalmente está frente al Parque Hundido. Y la cooperacha es de 70 varitos. Empieza desde las 4 con un DJ set y las bandas a las 6. Y la cerveza 50% de descuento. Así que pues, si no tiene nada que hacer el pomingo. El pomingo, exactamente, para que se la vayan a curar allá. Ándenle. Y pues bueno, también esperando la fecha del 18 de junio que viene Sodom. Exactamente, inclusive ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a los jóvenes, bueno, jóvenes, no tan jóvenes. Jóvenes, no tan jóvenes. A los veteranos, se puede decir, el buen Juan Carlos Guerrero, que es vocalista de Nightbreed, banda de Guadalajara. Y la siguiente vez, el siguiente programa, les damos la premisa porque tenemos que editarlo. Así es, ahí está la entrevista que hizo el buen compa. A mí me tocó la fortuna de verlos en el showcase este viernes que tocó Wrecker, que fue su presentación discográfica de su disco homónimo. La verdad me gustó bastante, estuvo muy bueno, también estuvo Rasmus Well, estuvo Blood Killer y bueno, estos señores de Nightbreed. Yo la verdad es que nunca había escuchado a Juan Carlos en su banda anterior, que era la de Hardware, okay. Que tocaron en Hell and Heaven, si no mal recuerdo, en Guadalajara, sí. Al que fui. Y bastante bueno, o sea, yo creo que ese proyecto que traen ahorita pues va a brotar bastante bien. Es un dead cochino, está bueno. Yo lo escuché onda dead trash, una onda más dead trash. De hecho ese día se aventaron un cover de, ¿quién fue? Celtic Frost. Órale. Sí, estuvo bastante bueno, la verdad que pues, tenemos metal para aventar así y la gente que no vaya a los eventos, pues no son marros, o sea, son de 20 a 70 baros, o sea, es lo que oscila, ¿no? A menos que sean como tributos o algo en la Comandancia, pues ya son 30 pesos más, pero pues está bastante chido, ¿no? Exactamente, y hay de todo para todos los gustos, así que dense grasa, den la oportunidad a lo que hay aquí en México, que hay cosas muy buenas, como siempre los hemos dicho. Sí, por cierto, hay una convocatoria que estamos haciendo por parte de Expresa Radio, para todas las bandas de cualquier género, si no, o sea, como es puro metal, aquí está bien. Pero si quieren o tienen amigos que toquen pop, rock, punk u otras otros géneros, mándenlos, vamos a hacer ahí una pequeña dinámica que les va a gustar bastante. Esto es por parte de Expresa Radio, con el Rayo y sus proyectos que pues bueno salen también bastante buenos. Por ahí les voy a dar como una premisa que es hacer un compilado. Pero para que le caigan pueden mandar su música directamente a el correo que es rockdisciplinepress@yahoo.com y pues ahí lo pueden checar, ¿no? Mientras vamos con una rolita, ¿qué te parece? Vámonos, pues ya está empezando Black Sabbath. Vámonos con Black Sabbath. Esto es After All the Dead. Retachamos.